ATE convocó a una olla popular en reclamo por el pase a planta permanente de monotributistas de salud. Vamos a conversar un ratito con Rodrigo Fuentes Aguilera. Él es trabajador del Hospital de Realicó. Muy buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Contanos acerca de esta nueva medida de fuerza. Bueno, es que se resolvió después de la última asamblea la necesidad de poder continuar con la lucha que tiene que ver justamente con este reclamo de pase a planta de todos los trabajadores y trabajadoras del sistema de salud que quedamos por fuera. Y en esto de ir buscando alternativas que vayan manteniendo vigente la lucha, se decidió hacer una olla popular y una radio abierta, donde, bueno, obviamente todas las personas que participen van a poder dar su testimonio de lo que implica estar precarizado dentro del sistema de salud pampeano. Recuperamos un poquito de información, Rodrigo. ¿Cuántos trabajadores del Hospital de Realicó están en esta condición? De Realicó seríamos 5, si no me falla la cuenta. Tenemos también otro psicólogo que está acá en un pueblito cercano, así que seríamos 5 o 6 más o menos, bajo esta ley, los cuales todos estamos movilizados en mayor o menor medida, porque, bueno, estamos todos varios años ya bajo esta modalidad. La verdad que es insostenible, no permite que nos podamos planificar en el mediano y en el largo plazo de nuestras vidas. Tengamos en cuenta que a todos nosotros se nos vencen los contratos en abril, con la amenaza de que no lo renueven. Entonces, nada, es la verdad una situación muy difícil, muy injusta, y que creemos que va a contrapelo de lo que discursivamente dice el gobierno, ¿no? Que está en favor de los derechos de los laburantes, pero en los hechos concretos la verdad que no lo estamos viendo reflejados. Hace una semana se conoció un pedido de informes que hizo el secretario de Trabajo, Pediontá, al Hospital Lucio Molas, reclamando los nombres de aquellos monotributistas que se movilizaban justamente por el pase a planta. ¿Sucedió algo parecido o no en Realicó? Sí, pasó en todos los nosocomios. Mandaron a toda una circular de manera irregular, porque no se mandó como se tiene que mandar, con el recibido, como corresponde con la legalidad administrativa, sino por WhatsApp. Una acción que los deja en evidencia, evidentemente es un modo de funcionar que lo han tenido siempre. La diferencia es que esta vez quedó plasmado cómo actúan, ¿no? Cómo aprietan a los laburantes que reclaman por algo que es genuino. En este caso, acá también se mandó a las direcciones y obligan a las direcciones a que aprieten a sus trabajadores, ¿no? Para que no movilicen. Sí, pienso en el efecto, porque, digamos, si lo pide la Secretaría de Trabajo, que se supone tiene que proteger al laburante. No, en este caso los persigue. Y lo que termina logrando es que aquellos compañeros y compañeras que por ahí no tienen la capacidad de poner palabras o no tienen por ahí el revestimiento de fuerza para afrontar esa situación, deciden bajarse, no hacerse tan visibles. No dejan de participar algunos, otros sí, por miedo, porque imagínate que estamos en la precariedad absoluta, ¿no? No contamos con ningún derecho ni ninguna garantía de la Ley General de Contrato de Trabajo. Esto es muy triste, y es como te digo, la verdad que hay compañeras que no tienen miedo porque tienen hijos, tienen familias, son el trabajo en el sistema de salud es su único ingreso. Entre los aprietes y las respuestas ilógicas que nos dan, está que nosotros elegimos esta condición. Te imaginarás que yo trabajo únicamente para el hospital, yo soy trabajador social, ¿en qué ámbito de privacidad privado me puedo llegar a manejar como trabajador social? Mi profesión en este caso está fundamentada para laburar en el ámbito público, entonces que me digan que yo lo elijo me parece una respuesta irracional, porque aparte cuando ingresamos a todos nos han dicho que esto era lo que se nos podía ofrecer por el momento, que íbamos a tener la oferta de un pase a planta, de un quinto, que es el artículo anterior al pase a la 1279, y bueno, esto no ha pasado. No ha pasado y se cronifica, ¿no? ¿Cuántos años hace que vos estás en esta condición? Yo 5 años. Cinco años. Tengo compañeras con 3, con 10 años, la conobióloga. Año y medio, hay una compañera que ingresó en la pandemia y no entró en el listado de pandemia. Entonces, bueno, la verdad que nada, no todavía no tenemos ningún tipo de respuesta tampoco. Lo único que siguen saliendo son artículos de aprietes con diarios afines a la gestión. Mal escritos, utilizando, parafraseando la ley de contratación que tenemos nosotros, mal utilizada. Pero bueno, creemos que realmente la movilización, que es la única herramienta que tenemos los laburantes a lo largo de la historia, va a ser lo que nos logre hacer escuchar y bueno, que den una respuesta favorable, ¿no? Uh-huh. Rodrigo, te agradecemos esta conversación y vamos a estar atentas a la situación. Bueno, muchas gracias y bueno, están invitados el miércoles a las 10, frente a Casa de Gobierno, Esplanada, Radio Abierta y bueno, Olla Popular, ¿eh? Así que todos invitados a participar y fundamental que contar con el apoyo de ustedes. Muchas perfecto, gracias. Perfecto, gracias. Hasta luego. Rodrigo Fuentes Aguilera es monotributista, trabajador del Hospital de Realicó de justamente de la salud pública nuestra. ATE convocó, como decíamos, a una olla popular para el miércoles de la semana que viene. Van a reclamarle esta vez al gobernador ahí en la explanada de Casa de Gobierno.